otra vez con mis objetos de siempre. ¿Es ilusión mía o la vieja espada del tiempo de cruzada está tinta en sangre mal coagulada todavía? ¿Es ilusión mía o todavía vibran en el clavicordio que durante años estuvo en un pequeño salón de Versalles las últimas notas de un minué que decidió el destino de dos personas? ¿Está el pasado tan muerto como creemos? Oesterheld recurrió a un experto en las cosas antiguas, el viejo Ezra, con el propio rostro de su dibujante, el maestro Alberto Breccia, un experto en antigüedades de la ciudad de Chelsea, un rincón semejante a otros rincones, a otros negocios en los que desde sus vidrieras se dejaban ver candelabros de la Edad Media o armaduras de caballeros lejanos y vencidos. Un negocio en el que Ezra pasaba las tardes entre el fervor y la melancolía, estados con los que se detenía a observar meticulosamente cada una de las piezas, huellas, pistas, texturas. Ezra Whiston, el anticuario, el coleccionista, el de las extrañas adquisiciones, el verdadero extravagante que desempolva los objetos para interpretarlos una última vez. Los objetos no son más que el escenario o el teatro de su destino. Objetos que no contienen funcionalidades, sino preguntas, palabras arrojadas al tiempo sobre épocas y pertenencias. Los objetos comprenden a la historia, son insinuaciones, péndulos. El coleccionista, el creador de la colección. El excavador de las superficies de bronce, mármol, vitro. El coleccionista de Oesterheld es el que se encuentra con el riesgo. Y llámese esta imagen abstracta memoria, recuerdo, más recuerdo, antiguas manos. El pensar los objetos es pensar la historia de un amigo en la batalla de las Termópilas. Y esto es posible a partir del encuentro con una vasija griega con la estampa de aquella guerra, en la que muere Alfeus, el poeta, el de los versos de Homero. Pero hay alguien más, en toda la deriva caótica y apasionada con la que se topa el perito Ezra. Mort Sinder, el nombre de un libro, la voz de sus historias. La voz protagonista, testigo de todos los episodios. El hombre de las mil y una muertes. Una especie de resucitador extraviado del tiempo. Mort por muerte. Cinder por ceniza. Ceniza y muerte en cada tira. Una tira que empieza por un objeto y termina por una vida. En algunas situaciones muere y en otras se desconoce. Ezra Whiston se encuentra por primera vez con Mort Sinder en un aviso de un diario. El enrarecimiento sombrío de los cuadros comunican episodios confusos en donde el propio Ezra no puede sino cuestionarse, cuestionar ese pasado, pensar acerca de los movimientos del tiempo en un reloj que se detiene. Misterio, la memoria como un medio, un orden ilusorio repleto de agitaciones y pareceres. El tesoro de Ezra es el tiempo capturado en los objetos, aunque este nos remita a trágicos acontecimientos. Mort Sinder tiene un color. Si se nos permite una nueva extensión, la oscuridad. Su belleza es oscura, negra, diría el viejo Breccia. Y diría algo más en conversación con Oscar Mazzotta en 1968. A mí me gusta Morcinder. Pienso que es lo mejor que he hecho. Antes y después de Cinder, nada. Los dibujos de Morcinder son la expresión más clara de los personajes. Es el que mejor ha entendido la propuesta de Oesterheld. Las líneas más densas que rodean las figuras pretenden enredarnos un poco en el tramado de tiempo y paisaje y sombra. Así nos lo dice el propio Héctor Oesterheld. Me atraen los recuerdos aunque no sean míos y de nadie. Morcinder es la muerte que no termina de serlo. Un héroe que muere y que resucita. En Morcinder hay angustia, hay tortura. Respondía quizá un particular momento mío. Pero mucho de ese clima lo determinó Breccia, mucho más torturado que yo. El dibujo de Breccia tiene una cuarta dimensión de sugestión, que lo aparta de los demás dibujos que conozco. Esta sugestión inacabable lo valoriza y suscita ideas en el guionista. En la tira del primer Eternauta ya había aparecido en el guionista una especie de inquietud por las formas y destinos de los objetos. Recordamos un diálogo entre Humano y Juan Salvo y Franco sobre una cafetera. En la plancha número 160, un objeto cotidiano podía irradiar en ese ambiente enrarecido una pregunta, un nuevo nombre, dudas. Alcánceme esa escultura, por favor. En la gracia de ese cuello hay siglos de arte. No es una escultura, es una cafetera. Ignoro lo que es eso. Posiblemente un implemento de uso doméstico. ¿Se dan cuenta los hombres de todas las maravillas que los rodean? ¿Tienen idea de cuántos mundos hay habitados en el universo y de cuán pocos son los que han florecido en objetos como este? Allá, en nuestro planeta, hay un objeto parecido. Sirve para una ceremonia muy bella, todas las tardes, cuando se ponen los dos soles. ¿Cuál es tu planeta, Manu? El nombre no les dirá nada. Además, me queda poco tiempo para perderlo en explicaciones. Mejor gozar con la proximidad de todos estos objetos. Cada cosa irradia aquí milenios de inteligencia. Milenios de arte, milenios de ternura. Lástima no tener tiempo para saber por qué ese recipiente es cilíndrico. ¿Por qué tiene molduras la pata de esa mesa? Siguió hablando. Al conjuro de sus palabras, el abollado tarro de hierba, las cacerolas tiznadas, la desvencijada cocina de carbón se tornaron en objetos únicos, más valiosos aún que si fueran alhajas sacadas de una tumba egipcia. Lástima que los hombres solo dan valor a lo raro, no aprecian lo que abunda. Para ellos vale más un pedazo de oro en bruto, sin trabajar, que una hoja de árbol o pluma de pájaro. Morcinder se publicó por episodios en la revista Mysterix, 10 capítulos escritos y dibujados entre el año 1962 y 1964. El primero de ellos se trata de un prólogo en donde el viejo Erra es dominado por un ambiente de alucinaciones e imágenes de la cultura egipcia. Allí es donde el anticuario abre el universo de preguntas sobre los objetos. El tiempo de los objetos, la memoria de cada uno, de cada ruina de vida que está latente en ellos. Se dispone entonces para volver a los objetos, pero cuando lo hace es atormentado de un rumor caótico que le viene de lo desconocido. El clavicordio, la espada de las cruzadas, los espejos, transgreden la ilusión de un presente para conducirlo al tiempo de la acción. El tiempo de la aventura. En Los ojos de plomo, el segundo y más largo episodio de Mortschinder, tiene 100 páginas. Un anticuario ambulante ingresa al negocio de Ezra y le vende unas cuantas pertenencias de alguien que ha muerto hace apenas unas horas. Casualidades, destinos paralelos se empiezan a construir desde este capítulo, y Ezra venciendo obstáculos desde los mismos ojos de plomo, tres personajes grises unidos como de un hilo, con la misión de perseguirlo, hasta la propia curiosidad que lo desborda. El amuleto que le ha vendido el esqueleto se fija en su mano y lo conduce a un único sitio: la tumba de Mortschinder, la tumba de un supuesto asesino. Ezra reflexiona, persigue hipótesis, se topa con una especie de científico del más allá, Alpheus, que intenta domesticar las mentes y ponerlas a su servicio. Ezra, hijo y nieto de anticuarios, acostumbrado a estar en su viejo negocio de antigüedades, ahora deviene también en aventurero y en cierta forma es el que redime a este personaje olvidado. Mortschinder, enemigo para muchos, sin embargo, su futuro empleado de la tienda, su más confidente compañero. En los dos episodios siguientes en la penitenciaría, Mort es presidiario. Luego será marinero de una nave negrera. Más tarde, esclavo de la princesa Isis y esclavo también de los reyes soberbios de la Torre de Babel. Soldado en la Segunda Guerra Mundial, víctima del mismo Ezra al ser embrujado por un vitral. Y por último, Mortschinder es un guerrero heroico del Valle de las Termópilas.